psiquiatra vienés, Hans Asperger, por eso es, se descubrió este síndrome, ¿no? Que es, digamos, son, el síndrome es porque son muchas causas juntas, muchas manifestaciones juntas, ¿no? Que devienen del síndrome. El Asperger es más que nada, tienen como una fijación en algo puntual que les interese, como un interés muy marcado en algo. Sí, por eso hay grandes, no sé, músicos, filósofos, doctores en algo que tienen Asperger. Sí, ¿no? Tal cual. Personas reconocidas que son brillantes en una especialidad porque sí, se dedican toda su vida a eso y es lo que más les gusta y se conectan solo con eso. Tal cual. Se les llama también autistas de alto funcionamiento a los chicos con Asperger, a las personas con Asperger. Porque, bueno, como decís vos, su parte cognitiva está acorde a su edad y su parte, digamos, fonoaudiológica también. Entonces falla más en lo social, en lo vincularlo, las personas con Asperger. Claro, el problema está en socializar, digamos. Eso es entender la dinámica de lo vincular. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando, manteniendo una conversación, los chicos están escuchando, hay tus compañeros de piso, y hay una pausa, o sea, yo hablo, vos escuchás, yo pauso, vos hablas, bueno, y seguimos un hilo en la conversación. Sí. Generalmente, las personas que tienen este síndrome, es como que llevan siempre la conversación a su interés. Por ejemplo, le gustan los autos, y te van a escuchar, pero van a derivar la conversación en el tema que quieren hablar, que es los autos. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Hay muchas más personas con Asperger de lo que creemos en la sociedad, ¿verdad? Tal cual, porque pasan más desapercibidos. Porque este síndrome, como por ejemplo mi nene Gastón no tiene Asperger, tiene trastorno generalizado del desarrollo, TGD, que está dentro del espectro autista también, como el Asperger. Pero no llevan, como digo yo siempre, en su carita la aportación del síndrome. Son nenes típicos físicamente. Entonces, caminando pasan desapercibidos. Te das cuenta en la conducta, que tienen alguna conducta que sale de la norma. ¿Eso te referís al autismo o al Asperger? Perdón, me perdí. El Asperger o el TGD también. El Asperger también. Puedes tener un compañero con Asperger. Claro. Y digamos, si sabes observar y mirar su conducta, ahí por ahí podás decir, y capaz que tenga, porque te voy a repetir, tienen más conductas disruptivas en lo social, si hay los chicos con Asperger, las personas con Asperger se aíslan, tienen intereses restringidos, tienen conductas por ahí que se abruman o se desbordan por alguna cuestión. Y ¿cómo estás, Sandra? Lorena te saluda. Te quería consultar, más allá de que tu hijo no tenga esta condición de Asperger, para las mamás que por ahí son primerizas o que tienen un bebé chiquitito, ¿cómo empezás a darte cuenta que tu hijo está teniendo algún comportamiento distinto a lo que podría ser lo normal como para llegar a un diagnóstico? ¿Cómo te pasó a vos? Mira, yo creo, bueno, como siempre digo, voy a hablar desde mi lugar de mamá observadora, porque no soy ni terapeuta, ni doctora, ni mucho menos. No voy a hablar con tecnicismo. Sí voy a hablar desde el corazón y desde la observación. Mira, hay dos cosas desde mi observación fundamentales. Los chicos dentro del espectro, sea Asperger o TGD, se aíslan. Tienen un comportamiento solitario. Entonces, eso cualquier padre le debería llamar atención si el niño o adulto o adolescente tiene una tendencia a aislarse de los grupos, porque somos seres sociales por naturaleza. Claro. ¿Sí? Otra cosa que sí es muy característico del síndrome de Asperger es la prosodia. Ellos hablan generalmente con una forma como centroamericana o como enlatada, sí, pareciera. Como de dibujito. Aparte, más adultos. Claro. Utilizan palabras de personas más adultas. Hablan de tú, sí, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí. Qué lindo saco que tienes tú, te dicen. Sí, claro. Uno a veces piensa que es porque miran mucha tele y los dibujitos cuando son en neutro a veces se contagian palabras, ¿no? Voy a subir la colina y vos decís, bueno, no, es la sierra. Pero no, en este caso hay que prestar una atención distinta. No todos, ojo, como todas las cosas, no vamos a generalizar, no todos. Pero es una característica o un cantito, ¿viste? Como un cantito que se repite. Por eso digo, la prosodia es diferente. Y eso lamentablemente hace muchas veces que son presa fácil del bullying. Sí, tal cual. Quizá como más robotizado, si se quiere, ¿no? Tal habla. Cual. Sí. Tal cual. O con un cantito, ¿viste? O por ahí se sean también. Pero eso, y obviamente los intereses. Si a un chico todo el tiempo le fascina puntualmente algo demasiado, aparte son como demasiado estructurados también. Entonces, obsesivos, te diría. Eso ya también debería llamar la atención. La obsesión al extremo de las cosas. Uh-huh. Hay un video de un nene hermoso que no recuerdo el nombre en este momento, pero se hizo viral porque él cuenta que tiene Asperger y cómo deberían tratarlo. Bueno, se nota este cantito, está en internet, que se hizo muy viral y el año pasado todo el mundo lo vio. Y el nene dice, necesito que me ayuden a integrarme. No es que no quiera tener amigos, sino que se me hace difícil comunicarme, pero me encantaría tener amigos. O sea, hay toda una cuestión vincular que pareciera como si ellos no quisieran socializar cuando en realidad les encantaría. Así que bueno, ahí creo... Cele, yo te escuchaba en la radio, qué linda radio, los felicito, me encanta. Gracias. Me encanta. Escuchaba que vos no tenías Netflix. No, sí. No. Bueno, justamente en Netflix están pasando una serie que se llama Typical, justamente cuenta la historia de un adolescente con Asperger. Mira. Y él relata todo lo que siente, cómo ve el mundo. En realidad, miren chicos, esto es una condición. O sea, ni siquiera es más un trastorno, un síndrome. Claro. Es una condición, una forma de evitar el mundo de estos niños, diferente. Bueno, vieron Big Bang Theory, el protagonista principal... No lo quieren afirmar los guionistas porque tienen miedo, tenían miedo, porque ya se termina la serie, a tener que tener un guión muy estructurado para no pifiar en cuestiones, pero que él tiene supuestamente Asperger. Es una persona obsesiva, es un científico increíble, pero con un montón de obsesiones, tocs y cuestiones que lo estructuran, digamos. Mira, una psiquiatra muy conocida de una agrupación que se llama Panacea, la doctora Alicia Ratazzi, dice, ¿no?, que obviamente es una condición y que ellos viven el mundo de una manera diferente, claro, que procesan cual. Diferente la información que nosotros. No, o sea, no es que no quieran vincularse, sino no entienden la manera en que nosotros nos vinculamos. Bueno, eso que te quería cerrar con lo que dicen sobre este protagonista de Big Bang Theory y los guionistas dicen, él es una persona distinta como cualquier otra, ¿no? Y lo tratan así. Claro. Todos somos distintos, ¿no? Bueno, en esto también ellos son distintos, lo que no podemos pensar que por tener Asperger no pueden estar, al contrario, algunos son más brillantes que muchos que no tienen Asperger, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, Sandra, nos tenemos ya que ir despidiendo casi, pero yo te quiero agradecer de corazón todo el trabajo que haces siempre con las madres y todo lo que acompañan a todos los que están viviendo el espectro autista en sus casas y el Asperger también. Gracias, Cele, gracias a todos, chicos. Yo en realidad les quiero agradecer a las chicas, al grupo de mamás, de Tejiendo Lazos y de mamás que hay en el mundo, que lamentablemente conozco un montón, que me encantaría conocerla por otras cuestiones, que son guerreras con sus hijos y van por todo y quieren hacer, digamos, un mundo mejor, porque la realidad es que más allá de esta nota que hablábamos de lo que significa el Asperger y cuáles son los síntomas y cómo, el que escucha, me parece que el mensaje que le va a servir es, miremos distinto. Claro. El mundo está cambiando, estamos conviviendo con la diversidad todo el tiempo, cada vez más. Uh-huh. Enseñemos a nuestros hijos, los que somos padres o los que vamos a ser padres, o somos tíos o somos primos, a que hay niños distintos, a que hay gente diferente, y que no por eso son mejores, son peores, son solamente diferentes. Hay y que de lo diferente podemos aprender un montón. Mm-hmm, porque seguro. Te puedo asegurar que a Gastón, él está integrado, mi nene, y en la escuela, por ejemplo, hacen alguna adaptación, en el aula corren las sillas en forma diferente para que él se vincule, y le sirve a todos eso distinto. Si necesitamos una sociedad inclusiva para todos, no solo para la gente con autismo y Asperger, sino para entre todos nosotros, ¿no? Y ahí todo me parece va a cambiar. Bueno, Sandra, y me encantaría cerrar, si les parece, chicos. Sí, nos está llamando el móvil, por eso quería cerrar la nota, pero contame. Sí, dale, San. Sí, con, ¿ustedes se acuerdan la frase del Principito? Uh-huh. Una de las historias del zorro y el Principito, uh-huh, que decía, solo con el corazón se puede ver bien, sí, y lo esencial es invisible, sí, sí, los ojos. Bueno, estos chicos no son invisibles, no son invisibles. Están acá y están en otro mundo, están en este mundo, aprendamos a convivir entre todos. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, Sandra. Un beso grande. Adiós. Gracias, un abrazo.